Desafiando las restricciones sociales, Jesús comió con ellos, trayendo sobre sí intensas críticas de sacerdotes y personas del pueblo por igual. Y por la interacción de Jesús con ellos, estos hombres despreciados finalmente fueron ganados para el Evangelio. Mateo no solo llegó a ser uno de los 12 discípulos, sino también un escritor del Nuevo Testamento. Otra vez, debemos ser cuidadosos en cuanto a la clase de juicios espirituales que emitimos acerca de la gente. Aunque no todos los pecados son de la misma magnitud y algunos son socialmente peores que otros, y con buena razón, todos nosotros somos iguales ante Dios, ya que todos necesitamos la justicia de Cristo. Piensa en algunas personas bien conocidas, pero despreciadas, y tal vez es comprensible que lo sean, en tu cultura. Imagínate cómo sería si tuvieras la ocasión de testificar a esa persona. ¿Querrías hacerlo? ¿Qué dirías?